Salud. Chicas, buen día, bueno, cuéntenos un poquitito de qué se trata. ¿Qué tal? Sí, eso, ayer tuvimos la primera reunión con los directivos del Sistema Integrado de Salud, una reunión que tuvimos toda la Comisión de Salud, que son varias profesionales, más algunas compañías que estamos en la mesa participando de organizaciones sociales, en donde hemos trabajado durante este año, en base a una caracterización que hemos hecho con el conjunto de organizaciones de la diversidad en Tandil, y las profesionales que están en salud ya abordando algunas de esas cuestiones, sobre la necesidad de que haya un espacio concreto de referencia explícita desde el sistema integrado hacia el conjunto del colectivo LGTBIQ, que fue incluso una de las demandas que surgieron también en el marco de la marcha que hubo este año del orgullo, que venimos planteando en el colectivo, que creemos que debe haber una propuesta transversal por parte del sistema integrado de salud, que uno no debería ir a un lugar específico, pero también creemos que es una estrategia concreta donde se podría resolver en gran parte algo que marcamos como la puerta de cristal que tiene el sistema integrado de salud para el colectivo, que significa que por más que las puertas están abiertas y no hay ningún limitante en términos concretos y reales, por prejuicios, falta de información o miedos personales y también un poco la trayectoria que hayan tenido con respecto a personas de las administrativas y profesionales, es que terminan a veces esquivando un poco el sistema de salud y se pone en prejuicio la salud misma de las personas del colectivo. ¿Pero eso tendría que trabajar en eso y no tratar de que se atiendan en otro lado? El mismo colectivo, hemos hecho una encuesta a 100 personas pudiendo recuperar esas trayectorias, esas dificultades, el mismo colectivo viene teniendo esa misma caracterización, que entendemos que no debería ser necesario, pero transicionalmente, y esperamos que en un futuro no lo sea, tener un espacio de referencia propia donde haya profesionales que se vengan formando, que estén ayornados en los debates, en los protocolos, puedan generar lineamientos hacia el resto del sistema, pero donde sea en una primer sala, una primer puerta donde tocar y saber que es un espacio de confianza, de consulta, y creemos que claramente es una estrategia transicional hacia otra. No, yo lo digo porque lo planteo porque estamos trabajando todos para la inclusión, para que todos seamos iguales, y en este caso estamos buscando que sea distinto. Por eso es la pregunta. Eso mismo que te digo, digamos. No surge de las profesionales, no surge aislado, surge justamente del colectivo, y donde creemos que es una buena oportunidad para que, a la par de la ley Micaela, vayamos hacia otro horizonte, ¿no? Pero que haya un lugar específico donde vos puedas tocar una puerta y saber que podés saldar varias dudas, y que haya profesionales que se sigan formando y que aprovechen instancias provinciales y nacionales para también generar lineamientos y estrategias hacia el resto del sistema integrado de salud, nos parece un buen puntapié, una buena estrategia, en base a que, si no lo existe, estamos en un problema hoy. ¿Y cómo están los pasos a seguir ahora? ¿Se hizo el proyecto? ¿Cómo avanza? Bueno, en la reunión de ayer estuvieron presentes también la directora del Hospital de Niños, que eso es importante. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes y adultos, no solo por ahí cuando uno habla del colectivo LGBTIQ, imagina personas adultas, pero es importante pensar en muchas etapas de la vida. Estuvo también el referente de salud comunitaria. También en esto que vos planteabas, la idea es que en cada espacio de salud los profesionales, los administrativos, estén preparados para atender a la diversidad. Pero en el mientras tanto, quedamos, bueno, presentamos este proyecto que es la fundamentación y los objetivos generales, y en las primeras semanas de febrero, que la mesa reactiva su funcionamiento, volvemos a tener una nueva reunión, también con lineamientos provinciales que acompañan esta iniciativa, así que estamos contentas con eso, porque bueno, esto, la creación de los ministerios a nivel nacional y provincial, así como de la reactivación de las políticas de salud con perspectiva de género, bueno, van a tener una repercusión local. Esto es a través de la mesa, a través del Sistema Integrado de Salud y en articulación con las organizaciones que vienen nucleando a la diversidad en Tandil. Así que bueno, el próximo paso es sentarnos a acordar si esto es un proyecto viable y cómo se va a empezar a implementar en Tandil, en eso, en etapas, posiblemente en un principio con un lugar único y luego transversalizando esa atención en cualquier espacio, para que en cualquier centro de salud, en cualquier especialidad, las personas se sientan cómodas, no discriminadas, y que puedan tener una atención específica en función de sus necesidades. ¿Aprovecharon para consultar si hay presupuesto para esto? En realidad, no en el ámbito de la salud, sí tuvimos el viernes pasado una reunión con concejales y el presidente del bloque de todos, los concejales y las concejalas que están en la Comisión de Derechos Humanos y Género, Garantías y Género, y estuvimos discutiendo sobre el presupuesto específicamente asignado a la Dirección de Políticas de Género y que está destinado a la diversidad o a las problemáticas de género también a través de Protección Ciudadana. Bueno, hoy teníamos una nueva reunión que no se pudo concretar, entonces esta semana ha sido como de muchísima intensidad en relación al debate sobre el presupuesto. Y bueno, lo que planteamos es ahí como cierta preocupación entre esto, entre la necesidad de generar lineamientos y políticas y la escasez presupuestaria que al menos se plantea en el proyecto. Entendemos que después va a ser posible tironear los recursos en función de propuestas concretas, pero bueno, se está repitiendo una lógica que es medio administrar la escasez. Entendemos que ha sido un año muy difícil, pero bueno, estamos apuntando a que en función de la nueva Dirección de Políticas de Género y estos lineamientos que se van generando en salud, en niñez, en educación, en acceso a la justicia, modificar la lógica con la que se diseña el presupuesto para que no nos tengamos que acomodar a lo que hay, sino que podamos diseñar políticas y contar con los recursos necesarios. Así que bueno, el año que viene la reciente directora de Género nos anticipó que tiene interés de trabajar con campañas, que con trabajar con proyectos con la comunidad y en articulación con la mesa, y abrir un poco la actuación de la Dirección de Género, no solo lo que venimos diciendo, es el trabajo sobre la urgencia, sobre la violencia ya consumada y con un sector de la población que es quien menos recursos tiene, con una atención que termina siendo incluso escasa. La idea que venimos planteando es jerarquizar la dirección, no se efectiviza de un día para el otro, pero sí en la medida que podamos ampliar el marco de acción de la Dirección de Género, vamos a poder también jerarquizar esta temática, comprender que en la medida que trabajamos con mujeres y disidencias víctimas de violencia de género, y en el empoderamiento y la mejora de sus condiciones de vida, eso tiene un vuelco hacia la comunidad toda, hacia los núcleos familiares, hacia niñas, niños y adolescentes que también viven la violencia. Así que bueno, estamos ahí como intentando que se pueda modificar y ampliar un poco el presupuesto, pero de todos modos trabajando para que haya nuevas propuestas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la articulación con la comunidad. Esto que decíamos hace un tiempo, presentamos una mini campaña desde la mesa y decíamos, bueno, no tenemos recursos ni para imprimir un afiche que esté en todas las instituciones de la ciudad. Esas cuestiones son limitantes luego para decir, bueno, la ciudad está trabajando contra la violencia y hay un compromiso real. Creemos que en los funcionarios que han asumido o los que vienen trabajando existe la preocupación, pero no se asocia esto a la necesidad de no hay política sin recursos y necesitamos esa asociación más directa. Gracias, Anita. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Rocío. Gracias a vos.